carta. Cuerpo. Todos los sábados a las 19 horas. Una palabra en Perras Negras muerde. Cada sábado, una palabra. Locura. Poesía. Llanto, cuentos. Relatos. Voces. Cuervos, historias. Músicas. Viajes. Costas. Perras Negras. El programa donde las palabras muerden. Puentes. Boyas. Puertas. Barcos. Besos. Sí, buenas noches, ya en el de noche, estamos empezando el otoño encerrado. Y bueno, hoy estamos un poco desarmadas porque nuestra compañera Karina ha tenido que abandonar el programa. Le salió un trabajo importante y por bueno, suerte para ella, la felicitamos porque consiguió un trabajo valioso para ella. Pero bueno, digamos, La vamos a extrañar acá en el programa. La vamos a extrañar. Y este, bueno, se lo dedicamos a ella el programa. Es un programa que hoy íbamos a utilizar la palabra hacer y vamos a tratar de abordar por la palabra hacer. Este, y bueno, te vamos a dedicar una canción, Cari, una canción que utilizamos las cuatro hacedoras en nuestro trabajo literario. La frase de Quique: siempre hay un barco encallado en la arena tras miles de caminos imposibles. Bueno, esta vez tu barco encalló, pero el camino es posible, Cari. Están las puertas abiertas para cuando quieras volver y tengas un ratito de tiempo o acercarte con alguna propuesta. Un beso grande de acá de Aye. Un beso, Cari. De todos, Perras Negras. De Mariano, acá también está, te manda saludos. Y este, de todo, Artares. De Artares también. Bueno, escuchamos el tema que va para Cari, de Quique González. Todo lo demás. Caballos viejos junto a la orilla del río, la carretera desemboca en el puerto donde me esperan los buenos amigos. Siempre hay un barco encallado en la arena tras miles de caminos imposibles. Y todo lo demás, y todo lo demás no importa. Y todo lo demás, y todo lo demás no importa. La carretera desemboca en un charco cuando emprendemos el viaje de vuelta. Pasamos fábricas y perros flacos y chicas de alto stop en camiseta. Y todo lo demás, y todo lo demás no importa. Y todo lo demás, y todo lo demás no importa. Vamos a presentar a Martín H., que está acá con nosotros, un amigo. Hola, Martín. ¿Cómo están, perras? somos dos perras hoy, medias desteñidas, a decir verdad. Cari, si estás escuchando, Susana, acá a través del MSN, te deja un abrazo y, bueno, que te va a extrañar y todas esas cosas lindas que seguramente te va a decir Su por el blog o en algún medio. La palabra ser. Hoy hacemos la palabra hacer. Cuando yo busqué algo que me abriera un poco la cabeza con el tema hacer, porque hacer es una palabra sumamente utilizada todo el tiempo. Vos me comentabas hoy qué vas a hacer cuando, no sé, estás terminando secundario. Las diferentes acepciones. Claro. El concepto tiene una amplitud. Claro. El hacer, desde construir algo hasta hacer nada, hacer huevo. ¿Qué vas a hacer de tu vida? Claro, ¿no? Hasta hacer huevo, digamos. Totalmente. Entonces, es como muy amplio. Entonces, busqué y la primera palabra que se junta con la palabra hacer es lo cotidiano, digamos. Todos los días hacemos cosas cotidianamente sin tener en cuenta por ahí demasiado que lo estás haciendo, pero estás construyendo permanentemente con tu hacer, ignorando ese hacer, o sea, no teniendo muy en claro que estás haciendo eso, o sí, con o sin intención, digamos. Y hay medios ya creados por los cuales vos podés hacer un montón de cosas, y hay otros medios alternativos que los vas creando a medida de que vas haciendo las cosas. Sí, en cierto modo el hacer es ya un camino de definición del ser, digamos. Uno, claro. Leí por ahí una frase que decía, uno busca haciendo. ¿Cómo era? Ahí ya no, se vos, me fue. A medida que vas buscando, vas haciendo. Sí, como... buscas a medida que vas averiguando qué es lo que buscas. Claro. Digamos, el hacer lo vas haciendo. Lo vas haciendo. Es como... Esto va a ser un juego de palabras todo el programa. O como diría nuestro amigo Sartre, somos lo que han hecho de nosotros. Claro, tal cual. Somos lo que han hecho de nosotros. No, somos los que hacemos con lo que hacen de nosotros. Eso, la frase es desde el sábado pasado que la estamos... Estamos desde hace como 3 semanas gracias usando a Sartre. No, yo traje una frase hoy de Gandhi que dice: casi todo lo que realice será insignificante, pero es muy importante que lo haga. Y me parece que eso tiene que ver con el hacer al que nos referimos hoy. Generalmente todos los días haces un montón de cosas que, si te pones a pensar, le importa muy poco a nadie. Pero a lo largo del día a vos te sirvieron y quizá le sirvieron a alguien más. Si eso lo sumás a lo largo de unos meses o de un año o de una vida, ese hacer tiene que ver con algo importante. Es que digamos. Ese hacer cotidiano es la vida, digamos. Claro. Uno no es digamos una serie de sucesos. Uno hace todo el tiempo cosas que constituyen parte de tu propia vida y que te conforman a vos como persona y que te conforman frente a los demás también. Claro. Cuando vos decís el hacer cotidiano, o sea, como que uno también cae de maduro, que hay una obligación de ciertas cosas que uno no puede escapar. Claro. Que tiene que hacer independientemente de lo que uno quiera hacer con su vida. O sea, uno indefectiblemente cae en cotidianidades que hay que hacer. Claro, que tranquilamente no las harías, desde pero trabajar, las terminas. Un montón de cosas. Pero fíjate la diferencia. El hacer. Hay montones de trabajos que son grises, rutinarios, aburridos, soporíferos, y no te queda otra más que hacerlo porque es tu laburo. O sea, vivís de eso y nada, vas todos los días, te levantás, vas a la oficina y haces lo que tienes que hacer. Y hay una diferencia con ese hacer, digamos, y el hacer que vos lo haces porque te gusta, porque... ¿te gustó esa carrera que elegiste, te apasiona o esa actividad la elegiste y es un hacer diferente? Sí, pero ojo también con decir, bueno, sí, uno hace un montón de tiempo durante el día algo que no le gusta, pero no significa que eso, digamos, que eso tenga que ser así, digamos. Uno puede hacer cosas y decidir no hacerlas también. También, es una decisión. Digamos, hacer el cambio es una de las decisiones más fuertes. Es una elección. Lo que pasa es que hay veces que no te queda otra. A lo que yo quería llegar es a lo siguiente. Sí. Que sí tenés la posibilidad de crear un espacio de tiempo personal en la que puedas hacer algo que sí te guste. O sea, no podés renunciar a un laburo que con el que vivís, pagás tu casa, las cosas con las que comés y demás. Pero en algún momento del día tenés que buscar la vuelta y decir, bueno, voy a hacer esto que sí me gusta, que sí me da placer y que sí me hace sentir mejor persona. Sí, porque también hay cosas que uno hace que te definen en quién sos, digamos, y si no le das ese espacio de que es esa la razón por la cual vos sentís que tu vida vale más, digamos, que te sentís vivo, no que tu vida vale más, sino que te sentís vivo. Te sentís vivo, claro. Y esas cosas merecen un lugar y son un hacer. Por ejemplo, vos haces algo fuera de tu trabajo, algo a Martín H. le estoy preguntando. Sí, claro. O sea, tengo mi rutina diaria laboral como la gran mayoría de las personas, pero a la par de eso necesito hacer otra cosa que me justifique al otro día repetir lo que no tengo que hacer, digamos, lo que en realidad lo que tengo que hacer obligado, que claro, es trabajar. O sea, tengo un hobby que me dedico a la música desde hace años sin un objetivo de lograr algo profesional con eso, simplemente por el placer que me da de hacerlo, porque en ese lugar yo encuentro un justificativo para continuar haciendo cosas. Y no lo tomo como una vía de escape, o sea, para mí es un fin en sí mismo hacer claro, eso, claro, hacer ese placer. O sea, no es como que yo escucho a veces, uy, sí, bueno, tengo 9 horas y después tengo que desenchufarme haciendo tal otra cosa. Es como que lo pones a esa cosa que te gusta hacer en un lugar demasiado lejano. Claro, entonces, desenchufe, claro, tierra, sí. Totalmente. Claro, la tierra puede ser un gimnasio. Porque si no pensemos, o sea, ¿qué le queda para...? Cada vez que paso por un peaje me pregunto lo mismo. Los chicos que trabajan en un peaje... que están 6, 8 horas, no sé, ese trabajo es una de las peores cosas que he visto. O sea, ¿qué puede quedar para...? Ganan bien igual. Ganan bien, igual un empleado de subte gana bien también, pero... Es aburrido. Pero ¿qué le queda a esa persona? O sea, ¿qué hace esa persona cuando se va a su casa? Yo pregunto eso, porque en mi trabajo he podido mezclar esa cosa de trabajar y... Antes, por ejemplo, en la oficina no se estaba prohibido escuchar música, como sí, si fuera un pecado. Sí. Entonces permití llevar una radio para escuchar, porque a mí personalmente trabajo mejor de esa manera. Sí. Pero a la vez pienso, digo, tengo el privilegio de poder hacer eso cuando veo en otros compañeros o gente conocida que realmente las 8 horas de trabajo, 9 horas, son terribles. Y que cuando salen directamente no hacen nada, no tienen no hacen nada directamente por su vida. O sea, la sensación trabajan es solamente. Como que ese tipo de trabajo también te puede llegar a quemar un poco, ¿no? Totalmente. Que, un poco lo que vos decías, Angelén. O sea, que a veces decís, tenés otra opción y no estás obligado a hacerlo, pero indefectiblemente caes en una inercia que es difícil de salir, y más hoy en día. Sí, pero igual eso no significa que no haya, que por ahí a veces uno cercerarse y decir, no, es esta mi vida, no puedo hacer nada. Hay que buscar ese espacio de propia, de propio hacer, ¿no? De un hacer que signifique algo para uno, más allá de que el otro hacer te permita comer. Totalmente, sí. Es que el hacer en sí mismo te compromete completamente como ser humano, digamos. ¿Sí? Hmm. Vos, una persona que no tiene un proyecto, que no tiene una... ¿Qué pasa, Mariano? Dije... Una pavada, bueno. Acaba de llamar Daniel Haddad, te dejo un comentario. No. Te crea un compromiso, te hace sentir como que, bueno, para algo te levantás, la necesidad de hacer eso. Aparte, nosotros estamos pensando con la edad que tenemos, estamos totalmente activos, digamos. Pero hay un montón de gente mayor que... hay un montón de gente mayor que realmente le cierran las puertas por todos lados en su hacer, y se ha puesto en funcionamiento en los barrios sedes de gente que, bueno, se reúne, jubilados que trabajan, que cantan, que tejen, que no sé, mi mamá hizo zapatillas para los chicos de no sé qué parroquia. Para Obroín, hizo zapatillas para no sé la cantidad de chicos. Ella con su máquina de coser, un molde, hizo toneladas de zapatillas. Y ese hacer a ella la rejuvenece, la pone en otro lugar de estar esperando, no sé, viste, la muerte, ¿sí? Entonces es como que te crea un compromiso también de vida. Así es. O la pregunta que todos hemos enfrentado en algún momento, cuando viene tu padre o tu madre, terminás la adolescencia, terminás la secundaria y dice, bueno, ¿ahora qué querés hacer con tu vida? Dura. Y vos con 17, 18 años, o sea, te enfrentás a una pregunta terrible, te cargan con dos o tres mamuts en la espalda y de ahí hasta los 40 años tenés que remar importante esa pregunta, porque no es algo menor. O sea, ahora uno, bueno, atravesó una etapa, ¿verdad? Ese hacer es como gigante. Pero en el momento, ¿qué querés hacer con tu vida? Y yo con 17 años digo... No solo qué querés hacer, tenés que hacer algo de tu vida. Totalmente, como si la simple existencia ya no alcanzara. Hay que agregarle algo más. Lo que pasa es que los padres, hablo desde el lugar de padre, ¿no? Estás como... esperando que tu hijo explote, digamos, toda su magnitud, todo su crecimiento, todo lo que vos estuviste depositando en él en ese tiempo. Esperás que algo, que el chico, ¿entendés? Se habla como una florcita. Y los hijos creo que tienen la misma expectativa de sus padres. Están esperando que en algún momento exploten. Porque llegan a la casa y los ven tirados mirándote en él y... No es mi caso. Ese tipo de situaciones. Bueno, real. Claro. Entonces dice, pero ¿no se suponía que mis padres tenían que ser mi faro a seguir? Lo que pasa es que, bueno, no siempre sucede por eso. Por supuesto que no. No siempre sucede eso. Pero hay una serie de expectativas. Hay como una cosa que los demás esperan, el hacer de uno. Es importante para un montón de gente que es como referente o modelo o, no sé, a alguien a quien imitar, en profesores, en gente mayor de tu familia, en amigos, en tíos, en hermanos mayores. A ver, ¿qué es lo que está haciendo? No en vano hay un montón de gente que sigue, qué sé yo, una carrera por un profesor que le sembró un modelo o un familiar... O alguien que te inspiró, o que te dio la sensación de, esto es lo que a mí me encantaría hacer con mi vida, o en algún momento de mi vida me gustaría hacer esto o ir por este lado, digamos. También depende un poco de las circunstancias, el hacer de la persona. Así es. La circunstancia en sí misma es lo que el hacer y el ahora de tu vida, digamos. ¿En qué circunstancias se encuentra tu vida? Yo me encantaría hacer un viaje por todo el mundo y no tengo un mango para hacer un viaje así, entonces esa circunstancia me frena, digamos. Justo eso que decís de las circunstancias me hace acordar una conversación que teníamos con una amiga hace unos días acerca de si el amor no tenía que ver también con circunstancias, ¿no? Con una situación que se te presenta, en una, digamos, una situación en la cual vos estás y que toda la, una serie de circunstancias a tu alrededor, tu contexto, te producen eso. Pero la circunstancia... Estamos filosofando, la ¿no? La circunstancia, bueno, sí, la circunstancia, más o menos... La circunstancia tiene que ver con el aquí y ahora de tu vida. Y las circunstancias, en plural, es todo ese almacén que vos tenés o esa despensa de recursos a los que podés recurrir para llevar eso a cabo, digamos. Sí, vida, lo veo más, sea, como circunstancia y potencialidades, digamos, posibilidades de ser. Posibilidades, claro. Más que como circunstancia y circunstancias. Me parece que hace un juego de palabras medio raro ahí. No, es una cosa plural y otra en singular. En singular es la circunstancia, es, me, no sé, hoy tengo que hacer, bueno, hoy nos toca una circunstancia diferente en el programa. Hoy nos toca hacer el programa sin Karina. Sí. Esa es nuestra circunstancia de hoy. Tenemos que recurrir a las circunstancias, o sea, a todo nuestro potencial. Todo nuestro potencial o a nuestros recursos para, bueno, remar esta situación que no la esperábamos y conseguir que el programa transcurra sin que se note que estamos con Surmenage. Bueno, y... Pero bueno, yo quería decir que todos esos comentarios que estamos haciendo acerca de lo cotidiano nos lo hicieron pensar un artículo muy interesante de, ¿cómo se llama? Mariluz... Restrepo. Mariluz Restrepo, creo que es una profesora de sociología. No sé de la dónde UBA. De dónde salió el artículo de eso estoy diciendo. Por eso, digamos, no sé de dónde salió el artículo. Yo lo leí en papel y no puedo decir dónde de internet. De internet salió. Así que si buscan Mariluz Restrepo, habla sobre lo cotidiano y es muy interesante para leer. Una semántica de lo cotidiano se llama el artículo de Mariluz Restrepo. Ajá. Ella escribe... Permiso. Porque había visto un par de frases bastante interesantes. Por ejemplo, que cuando se aborda, a ver, cuando se aborda el conocimiento de lo cotidiano, digamos, cuando uno entra a lo cotidiano, es cuando se hace consciente, digamos. Cuando haces consciente el hacer. Cuando haces consciente el hacer, claro. Lo conoces, digamos. Claro. Cuando sos consciente de que haces eso, porque vos, y decís, lo hago, lo acepto, lo asumo. Porque vos estás haciendo un montón de cosas más. Que no sabés que sos consciente que las estás haciendo. Hay un montón de cosas que no sos consciente que las estás haciendo. Cuando tomás conciencia de eso, ahí aparece el hacer. Sí, precisamente la vida cotidiana, dice, es un campo de continua elección. Por lo tanto, exige continuamente tomar decisiones. Y Sartre diría que esas decisiones las tomamos libremente. Es algo que venimos charlando hace varias semanas. Sí. Va, siempre caemos en eso, ¿no? Y también con eso tiene que ver el tema del compromiso, ¿no? Que lo cotidiano también te compromete con una realidad, con una forma de ser. Digamos, todas las situaciones son una forma de compromiso con uno mismo. La decisión que uno toma. Claro. Juega, va por tu cuenta, digamos. Claro, y en esas decisiones es que se reflejan las necesidades propias y la libertad con la que uno acciona, digamos. ¿Vos qué haces? ¿Vos trabajás, estudiás? Yo estudio y trabajo acá en la radio, digamos. Y la parte esa del hacer, ¿dónde la, el hacer ese fuera de todo eso, qué sería? Y no sé, porque para mí las dos cosas son, me constituyen en mi hacer, digamos. Para mí hacer acá en la radio me va constituyendo desde que empecé, me fue constituyendo de una manera muy fuerte. Y en la facultad también es como que cada materia, siempre me pasa todos los cuatrimestres, es como que veo las materias como una forma de, las internalizo. Y recién después de que las termino es como que digo, ah, bueno, fue una materia más. Pero en el momento que las estoy haciendo es como... me toman, digamos. Es sí, como sí. Que yo hago eso, quiero hacer eso. Quiero leer eso, quiero estudiar eso, quiero trabajar en eso. Me toman, digamos. Después tengo que ver, a medida que vaya sumando más y más materias, tengo que decir cuál de todas esas voy a decidir hacer. Claro. Pero... ¿cuál vas a hacer, Ayelen? No sé. Alguna. Voy a hacer la pregunta. Alguna. No, por lo pronto ahora estoy haciendo radio que tiene que ver con mi carrera. Bueno, y eso para mí es re importante. Eso tiene que ver también con lo que hablábamos hoy. El hacer gris o el hacer rutinario o el hacer denso, digamos. Y el hacer que hace parte de tu obra, hace parte de tu actividad creativa. Uh-huh. Y bueno, son diferentes a seres. También acá, por ejemplo, nos hemos referido casi más a las cosas, digamos, que tienen que ver con lo intelectual. Hay un montón de gente que hace artesanías, que hace cosas, digamos, que tienen que ver con lo simple, y esas personas son las que hacen construyen el país, digamos. Sí, más allá de por ahí de construir algo artístico. No te me pongas duro, pero es en serio. Vos subiste un cuento el otro día en tu Facebook, un cuento de Galeano. Sí. Que hablaba. El origen del mundo. Bueno, ¿te acordás como para contarlo o te lo olvidaste? Sí, lo que cuenta Galeano en ese texto es un hijo que le pregunta al padre, que es un viejo anarquista español, le pregunta la duda de si Dios no existe, ¿qué hay? Entonces el padre le dice al hijo, bueno, vos no entendés porque sos tonto, el mundo no fue hecho por Dios, sino fue hecho por los albañiles, y el padre era un albañil, o sea que viene a colación de lo que vos decías, claro. Que digamos la persona común, para definirlo de alguna manera, es el que construye efectivamente todo. Es el que hace todo, o sea, la gente... A eso iba, digamos, el construir cotidiano de las cosas pequeñas que uno hace y que van haciendo la propia vida, la vida de los otros, digamos, todas esas pequeñas cosas que uno hace, es una red de acciones. Es una red de acciones que hacen que el mundo pueda funcionar malamente, pero funcionar, digamos. Hay un montón de cosas que vos no podés hacer si otro no vino y las hizo antes. De hecho, la cadena que hay para que una mujer trabaje, por ejemplo... En su profesión, hay una cantidad de personas que colaboran para que esa mujer fuera de su casa pueda trabajar. Si no, no se puede. No entiendo a qué te referís. Y me refiero a un hacer, por ejemplo, una mujer que es médico necesita de una señora que esté en su casa con sus hijos. Bueno, pero que eso tiene que ver con una construcción social. Es una construcción. O sea, tiene que ver con una construcción social de que supuestamente la mujer debería encargarse de un montón de cosas que corresponden a una familia. Digamos, como que la mujer tiene el rol social de encargarse de la familia y ahora, desde hace un tiempo, la mujer también se insertó en el mundo laboral y aparentemente debería cargar con las dos cosas. Para que yo creo que esa mujer hay que cambiar. En el mundo laboral, tiene que haber otra mujer que atrás haga su rol. Y seguramente ¿por qué no, esta señora... ¿Por qué no un hombre? Digo bueno, eso. Okay, quiero decir... Ok, puede haber... Puede la haber... tribuna dice que no, ¿eh? No, la tribuna masculina sí, Bernardo dice Neustad que no. Nos acaba de decir que no está de acuerdo. No está de acuerdo. No, a lo que voy es lo siguiente. Sacar un poco esa idea... Es una construcción social a eso. Ok, voy. Estamos hablando de cosas comunes. Es medio complicado bueno, dejarle pero tus seguir... hijos bebés a un muchacho de 25 años que no conoces, digamos. Y, claro, te llega un flaco de con rastas, no, y vos le dejás tu nenito de no hablo de eso. Bebés para ir a trabajar. No hablo de eso. Estoy refiriéndome a otra cosa. ¿A qué? A que con nuestras palabras construimos, hacemos diariamente las ideas que tenemos. Entonces, si vamos a seguir avalando cosas que, al fin y al cabo, nos afectan, porque, yo creo que todas las mujeres de tu generación y de mi generación están hartas... O sea, para perdón. Me mandó el muere acá. Bueno, sí, tenemos diferencia de edad. Todas las mujeres de la actualidad que trabajan y tienen una familia... No lo soportan, ¿por qué? Porque es demasiada carga. Y claro. Bueno, eso voy, para que deje de ser una carga. Que toda esa gente de mi generación de otra manera. Perdón, para que toda esa gente de mi generación haya podido trabajar fuera de la casa, hubo una señora que la suplió, una persona que la suplió, una señora de la familia, una abuela, una empleada, pero alguien hizo ese hacer. Yo me estaba refiriendo a los diferentes haceres, que ninguno es más que el otro. Ah, no, eso sí, por supuesto. A eso me refería. No es más la médica porque es médica, ni la arquitecta porque es arquitecta, ni la nada. La empleada doméstica hace una función impresionante en la casa cuando la otra señora se va a trabajar. Ese hacer es tan importante como el otro. Sin un hacer no puede estar el otro. Es importantísimo que la médica llegue a su consultorio o al hospital porque hay un montón de gente que la está esperando, y es importantísimo que esa señora que va a cuidar los hijos de esta mujer llegue a tiempo, porque si no la otra persona no llega. Hay como toda una red de trabajo. Claro, vos te referías más, está bien, yo me concentré en eso de que no me gustó el ejemplo de me pareció nada más. Se prendió fuego, viste, se agarró como mal. Bueno, yo realmente creo que las ideas, la forma en que uno habla, construyen un montón de ideas después contra las que después estamos en contra. O sea, ideológicamente estamos en contra, pero las decimos en lo cotidiano, ¿no? Y eso, ese hacer nos construye nuestra mentalidad. El mundo no quiere ser cambiado, acá nos dicen tenemos, acá. Hoy tenemos una amiga visita checoslovaca. Hoy tenemos una visita, una chica de Checoslovaquia, que habla más o Yo menos. Yo estoy detrás de las voces. Está de cebadora de mates. Mariam. Bienvenida. Entonces, vamos a ir con un tema musical, ¿no? Que es de Martín, que hizo con la banda Ideal, se llama Deja tus marcas. Martín H., después nos vas a contar de tu música, ¿no? Sí, señor. Los sábados a las 19 horas, una palabra en Perras Negras muerde. Cada sábado, una palabra. Locura, poesía, cuentos, relatos, voces, historias, músicas, viajes, costas. Perras Negras, el programa donde las palabras muerden. Puentes, boyas, puertas, barcos, besos, puñales. Yeah. fácil hacer. Hacer es atrevimiento, es osadía, es sentimiento en acción, es ganarle al miedo, es placer. Es salirse del mísero asesino que todos tenemos dentro, de ese mísero dictador que te acobarda, que te dice que te va a salir mal, que no servís. Sí, ese mismo que te mete en tu cocina, en tu cama, en tu cueva, y te tapa hasta dejarte bien solo temblando de frío. Ese que te hace sentir un ridículo o un imbécil solitario cuando tan solo sos un soñador. Amo a los que hacen, a los hacedores, porque me emociona esa chispa que los saca de la nada, del vacío, del mutismo, del silencio malhechor que acecha en las esquinas de la mente. Hoy tenemos, vamos a hablar de tres hacedores. Martín H., que está acá con nosotros, un grupo de música que se llama Fina Trama, que está tocando también con el trío Bravo Buenos Aires. Están presentándose este mes aquí en el Bar Rie de Bernal. Y también vamos a hablar de un coro, Las Voces del Agua, de la ciudad de La Plata. Antes quiero decir que el texto que leíste recién es tuyo, Pato. Sí, sí, lo escribí yo hace un tiempo atrás en mi blog, en referencia a... ¿Viste la banda, el cómo se llama? El video que subí de YouTube en Facebook. Sí, después vamos a pasar la canción. Me encantó, es un... A vos, Mariano, que te gustaba la idea de los diferentes músicos haciendo música en la calle. Bueno, este es un video... que están haciendo un tema diferentes músicos de distintos lugares del mundo. Es una agrupación que se llama Playing for Change y lo que hicieron fue filmar músicos callejeros de diferentes partes del mundo, y la primera canción fue Stand By Me, que la vamos a pasar más adelante en el programa. Bueno, a mí me emocionó muchísimo la actitud la imaginación que tuvo el tipo que pensó ese momento de hacer que todos en el grupo, digamos, todos terminaran haciendo lo mismo tan lejos, estando tan lejos, uno en Venezuela, uh-huh, otro en Francia, otro en Estados Unidos, en México. Eso me pareció como emocionante, ¿no? Y bueno, y después de eso surgió el tema de las hacedoras y un montón de cosas que fueron significativas para nosotras. Bueno, aquí está Martín H., que hace... años hace música, en realidad su fuerte es la guitarra, ¿no? Así es. Pero ¿qué estuviste haciendo? ¿Qué estás haciendo ahora? Porque ese tema que escuchamos recién es de la parte, es del tiempo de que estabas en Ideal Pop. Así es. Bueno, con respecto al hacer, ¿cuándo yo entendí que tenía que hacer música? Sí, ¿cómo te surgió? Primero por... por alguien, una persona que es mi hermana. O sea, vos, que me dio mis primeras clases en el piano, de música, yo sin saber qué estaba haciendo. Simplemente era, bueno, vos hacé esto, pone acá, y lentamente... Con colores te enseñé. Totalmente, con colores, un color era el do, otro el re, y así, bueno. Toda esa enseñanza, toda esa guía que yo recibí de tu parte, en el tiempo, se fue transformando, sí, en cierto sentido, en un camino a seguir, es decir... Vos necesitás indefectiblemente que alguien en algún momento algo te marque. Claro. Que sea una influencia pequeña, el tamaño que vos le quieras dar. Pero es necesario eso para que vos puedas empezar a hacer algo. No entiendo que uno pueda desde la nada generar y decir, bueno, desde la nada genero algo. Por más que tengas después talento demostrado o no para hacerlo. Claro. Pero siempre hay alguien que te influencia, que te indica algo. Bueno. Y luego, bueno, pasó algo en un momento en donde yo dije, bueno, tengo que refugiarme de algo. Y ahí fue cuando decidí que la música tenía que ser ese refugio. Entonces, para mí representa algo más que un hobby, representa algo más que un pasatiempo. Para mí significó, sin miedo a decirlo, significó sacarme de un lugar muy oscuro en el que estaba yo en ese momento. Uh-huh. Al día de hoy, que ya luego de haber grabado discos, de haber tocado por un montón de lugares, de haber hecho todas las cosas, la fantasía... Tuvo sus groupies, es verdad, no se rían, pero él tuvo sus chicas seguidoras de la banda, o sea, lo he visto. Sí, sí, con un bono de 2,50 tenemos todas las abuelas del PAMI también, pero... Tenía seguidoras, es verdad. Teníamos seguidoras, pero al margen de eso, que fue una experiencia, que fue un viaje lindo, yo entendí que si yo tenía que hacer algo con la música, continuar haciendo algo, si era que tenía algún talento relacionado a la música, ese talento tenía que estar a la disposición de otros. Y implica con el momento actual que estoy yo viviendo con la música, que no implica estar tocando en un escenario, sino estar produciendo gente. Ajá. Otra gente que sí está tocando, otras bandas, solistas, etcétera. Estás haciendo que eso, necesitan de tu ayuda para que vos en determinado momento le puedas cerrar una idea que ellos tienen. Entonces mi hacer musical hoy forma parte de eso. Pasa por ahí, o sea, de haber pasado de un lugar a otro. Y implica con lo que a mí me gusta de la música, esa situación de construir, de tomar un instrumento, de tomar una voz, de que por separado no suena nada, pero juntos suena hermoso. Mm. Bueno, y esa búsqueda. Y hoy por hoy todos mis cañones apuntan hacia eso. Y sin ir más lejos, o sea, he tenido la posibilidad ahora de estar ya produciendo una chica de Estados Unidos. Ajá. Y un amigo, en realidad, de Barcelona. O sea, me ha llevado a hacer esas cosas. Y como todo funciona, como hablaban hoy de la red de contactos, de la red de cosas, eso ha llevado a otras personas, y también me ha significado a mí que si yo tengo que hacer algo con la música, tiene que ser eso. O sea, porque es en el lugar donde yo me he encontrado. Ajá. A mí me ha pasado y es muy lindo que las demás personas, no importa lo que hagan, sea pescar, jugar al fútbol, lo que tengan, que les guste hacer, que puedan sentirlo con la pasión que por lo menos yo le dedico. O sea, después, si me va como me va, yo no busco resultados. O sea, yo quiero construir un camino, no busco resultados. No estoy esperando una meta o llegar a algún lugar. Me parece que es el resultado es lo de menos. El tema es, mientras vas haciendo esa actividad, es lo que... Así el es. Esfuerzo es lo que hace valioso el hacer. Totalmente, porque aparte pasa también por una discusión de que generalmente todo lo que implique creatividad es una pérdida de tiempo. Sí. O sea, hay una idea. ¿Por qué no haces algo que dé plata? ¿Por qué claro, no algo que productivo? Produzca? Y en realidad no pasa por ahí. No. O sea, porque no es la finalidad, ni siquiera yo tampoco es lo que tengo por objetivo. No fue lo que a mí me generó hacer música, buscar plata. Claro, no, además hay que alimentar el espíritu. O sea, uno, esas son las cosas que te hacen vivo, digamos, lo que te hacen sentir vivo. Totalmente. Y volviendo a la pregunta que hablamos antes. Volviendo a la pregunta que hablábamos antes sobre la pregunta del padre al hijo, bueno, ¿qué vas a hacer con tu vida? A mí me ha pasado que con esto de conocer tanta gente, famosa, no famosa y demás, todos en algún momento han tenido que enfrentarse hacia ellos mismos. La gente que triunfó, que yo tuve la oportunidad de preguntarle, bueno, ¿cómo fue? Claro. ¿Tuvieron en algún momento que ellos preguntaban, qué quiero hacer? Porque no es una decisión fácil jugarse por algo, porque hay actividades que uno puede hacer y cae sobre un piso más seguro. Pero la actividad creativa en un país como el nuestro... No tenés red. En una sociedad que disfruta tanto lo creativo, pero para poder llegar, para poder sobrevivir o vivir, es difícil. Sí. Entonces he visto muchos músicos muy talentosos que han terminado trabajando en un ciber, que han terminado trabajando en determinados lugares por esto mismo, por la falta de ellos, de ese valor de decir, bueno, me juego por todo, porque las condiciones estaban dadas, o sea, era... Tenían dos opciones, o les iba bien o les iba mal, pero abandonaron antes de hacerse esa pregunta. ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? Lo que pasa es que, bueno, depende de la autoestima que vos tengas, la seguridad. Depende, por supuesto. No sé, depende de que alguien te apuntale. Y... No me acuerdo quién decía, qué músico decía el otro día, no me puedo acordar. Menos mal que la primera vez que yo le di a escuchar mis canciones a un amigo, me super impulsó, me dijo, uy, está re bueno. Si ese amigo me hubiera rechazado, me hubiera dado, me hubiera dicho, qué embole, qué plomo, yo jamás le hubiera mostrado a nadie más esto. O sea, depende de que te apuntalen al principio, cuando vos estás empezando y... Quique González, es verdad. Allá acá Yelén me escribe en un papelito. Sí, no estaba segura si era sí, Quique. Sí, sí, charlando con Quique, nos contó eso, que las primeras canciones que él escribió, lo primero que él estaba haciendo cuando era un muchachito de 18, 19 años, su amigo le dijo, eso está re bueno, dale. Bumburi no era, no. No, es un ilustre desconocido el amigo, pero bueno. A él le sirvió muchísimo esa palabra de su amigo, porque él seguramente admiraba a su amigo en algún lugar, le tenía respeto y admiración, y esa palabra fundamental fue para él. Así es, es que es así, o sea, a todos nos ha pasado que hemos enfrentado momentos sin ir más lejos, la exposición de lo que uno hace, de lo que uno cree que lo define. Es terrible, es un momento muy difícil, o sea, porque muchos... La crítica de lo que uno hace es muy fácil. Cualquiera puede decir cualquier cosa de cualquiera. Sí. Pero exponerte bueno, hacé algo mejor. Da tu visión de lo que el otro está haciendo y a vos no te gusta. Hacé algo, pero hacelo. O sea, yo personalmente en algún momento, no recuerdo bien cuándo, me despojé de eso. O sea, dije, bueno, si tengo que hacer esto, lo voy a hacer. Y al que le guste bien y al que no también. Es que sí, tenés que... Porque si no terminás siendo complaciente con un montón, claro, de personas que vos no tenés por qué serlo. Claro. Bueno, vamos con otro tema de Martín, en la etapa de Ideal. No, ahora no viene el otro tema de Martín, más adelante. Yo pensaba que venía... No, porque como dijiste que ibas a charlar de Fina Trama. Sí, no, está bien, tengo de Fina Trama también acá. Fina Trama ha tenido el placer de escucharlos 3 veces acá en el Rie Bar, y voy a volver ahora a fines de mayo con mi mamá, que va a estar acá en Bernal. La voy a traer porque les va a encantar. Fina Trama, en realidad son dos grupos los que están tocando en este momento en el Rie Bar, ¿no? Sí. Es Fina Trama por un lado y el trío Bravo Buenos Aires por otro. Fina Trama se introduce en estilos musicales que tienen que ver con un repertorio folclórico latinoamericano. O sea, tiene como, es muy rico en ritmos y melodías. Y detrás de cada obra hay una historia, una cultura y sobre todo saberes implícitos. En este grupo se encuentran Pablo Alí en guitarra, Soledad Hermo en flauta, Virginia Klammer en voz, tiene una voz hermosísima Virginia, y el músico invitado es Alejandro Caputo en guitarra. El Bravo Buenos Aires está compuesto por, todavía no tienen, están grabando ahora el 16 de mayo, me mandó un mail Virginia Klammer contándome que están grabando un DVD en mayo, por lo tanto no tienen nada grabado como todo ese grupo, digamos. Lo que tienen son trabajos grabados en vivo y cosas que han subido al YouTube. Sí, en YouTube hay bastante material, videos de ellos en vivo. Sí, cosas que tenían de antes y cosas que han hecho acá también en el Rie Bar. Uh-huh. El Sexteto Tango está formado por Facundo Barreira en bandoneón, Marcelo Calona con trabajo, Alejandro Caputo, guitarra y arreglos, Carla Gialorenzi, viola, Soledad Hermo, flauta traversa y Virginia Klammer, voz. El repertorio consta de tangos, milongas, valses de la Guardia Vieja, ahí mi mamá va a enloquecer, de la Guardia Nueva y de la Época de Oro. En realidad, el Bravo Buenos Aires se formó con el fin de acompañar al espectáculo Parece Mentira, con la dirección de Marcelo Bertuccio y la actuación de Andrea Bonelli y Nacho Gadano, que se estuvo formando este espectáculo durante los años 2007 y 2008, tanto en la parte musical como en los arreglos, como en lo actoral y en la puesta en escena. ¿Estamos escuchando algo de ellos ahora? No. ¿Qué? Es un celular. Ah, Dios, estaba sonando un celular. Una vez concluida la presentación del espectáculo, comenzaron una gira por las provincias de Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Trelew, Puerto Madryn, Río Gallegos, Río Grande, Ushuaia, Calafate y Chile, en Punta Arenas y Puerto Natales. A la miércoles. Se han recorrido el país cantando. No, sabes lo buenos que son. El día que traemos a la vieja se podrían venir ustedes. Totalmente. Está muy bueno. Aparte lo... sirven unas pizzas acá abajo, se pone muy bueno. La gente de Bernal que está escuchando y que le gusta el tango, podrían venirse para... Van a estar todos los domingos de mayo. Sí, 2, 9, 16, 23 y 30 de mayo, a las 21:30 en el Bar Cultural de 9 de Julio de Bernal. 9 de Julio 175. Y bueno, si vamos con un tema de ellos. Dale, vamos con De Mi Madre, que es de C. Rodríguez, no sé cómo se llama. Rodríguez, y está interpretado con la ayuda también de Alejandro Caputo. Volveré como solo se vi una vez. De nuevo en sus brazos volver a ser niño, vivir como solo se vive una vez. Pasar de blancos caminos que aroman el patio del viejo jardín, y un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Y un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi madre, todo mi sentir. Estábamos con Fina Trama y queremos contarles a nuestros oyentes que se pueden comunicar con nosotros a nuestro mail, que es perrasnegras@artares.com. También en este momento estamos conectadas al MSN, que es msn@artares.com. Y queremos contarles que pueden llamarnos por teléfono, tenemos un celular que es 15 31 88 63 87. Ustedes llaman y quizás pueden hablar con nosotras, quizás pueden salir al aire, vemos, pueden mandarnos saludos. Y también lo que pueden hacer es visitar nuestro blog, que es www.artares.com/perrasnegras. Repito, el número de teléfono es 15 31 88 63 87, es un celular. ¿Con qué seguimos, Pato? Bueno, después vamos a seguir escuchando la música de Fina Trama durante el programa. Y bueno, voy a presentar al otro grupo de hacedores, que vendrían a ser las Voces del Agua. Este grupo es un grupo coral del Sindicato de Obras Sanitarias de la provincia de Buenos Aires, de La Plata. Están en La Plata. Y está dirigido el coro por Guillermo Massi y la preparadora vocal Sonia Stellman. Está compuesto por sopranos, contraaltos, tenores y bajos. Esta gente, esto es lo que hoy estábamos hablando, de los diferentes haceres, ¿no? Martín dice que él lo hace como parte de, como una cosa, digamos, artística, personal, aunque no le traiga un rédito económico. Fina Trama y Bravo Buenos Aires están tratando de vivir de la música, están tratando de abrirse campo, digamos, vivir de esta cosa que les gusta. Y acá tenemos otra opción del hacer, gente que hace algo fuera de su trabajo, algo creativo, algo que tiene que ver con el arte, y eligieron la música. Tienen un director excelente y una preparadora vocal fantástica. Escuchar esta a Sonia Stelman es este es sublime, su voz, su canto y demás. Este grupo se empezó a formar en agosto de 2006 por una idea y proyecto de la Subcomisión de Cultura del Sindicato de Obras Sanitarias. Buscaron a un profesor de música y fue Guillermo Massi, y comenzaron a tratar de hacer este proyecto tan ansiado. Es un grupo formado por compañeros de distintos organismos agrupados por el Sindicato de Obras Sanitarias. El agua es lo que debemos proveer, cuidar y preservar. Entonces queremos que nos escuchen y nos conozcan como las voces del agua. Han hecho un tema propio y demás. Van a tratar de grabar. Y ellos se van presentando por distintos lugares de La Plata, lugares públicos, teatros. También se han presentado en el Hospital de Niños, donde, o sea, tienen esas dos anécdotas, la del Hospital de Niños, como algo que les tocó el corazón, porque, bueno, nunca te imaginás la recepción que podés llegar a tener yendo a cantar a un lugar donde hay criaturas enfermas. Y también fueron a un comedero que hay en La Plata, en Garino, en realidad, no sé si vos conocés. Gorina. En Gorina. Fueron a un comedor escolar que pertenece a un... No, un comedor escolar, no, un comedor que pertenece a una parroquia, una iglesia evangélica. Y fueron a llevarles cajas de leche a los chicos y cantaron con ellos y tomaron la merienda con ellos. Y la verdad que es gente que no está en contacto con criaturas. La sensación de gratificación, de sorpresa que te da la mirada de un niño es magnífica. Sí, ellos contaban que, digamos, cuando estaban merendando, los chicos les pedían las letras de las canciones y que ellos se las daban y estaban re felices. Claro, porque y que eso los marcó bastante. Vos cuando vas a cantar a los adultos, cuando presentás ante los adultos, hay un ojo tan crítico que vos estás como asustado, también serio, ¿no? Como que, bueno, hay como una seriedad. Claro, una cosa solemne, ¿viste? Claro. Frente a los adultos. Es como que, ¿viste? Qué público tremendo. Y el público más sano que hay y el más genuino es el infantil. Entonces, el chico le parece fantástico que le vayas a cantar. Le encanta, es súper divertido. Y aunque le cantes, aunque desafines, aunque te equivoques, aunque no sé, yo he trabajado con chicos y las obras que iban a hacer, los actores que llegaban por ahí, chicos del colegio que habían preparado una obrita y que se presentaban, venían muertos de miedo porque, si me sale, me sale mal la letra, qué sé yo. A los chicos les parece genial que hagas algo para ellos. Ese hacer lo agradecen muchísimo. Bueno, de las voces del agua vamos a escuchar dos temas, Alelí, de Víctor Heredia, y el otro tema no me voy a acordar. Es Un pedazo de mi sangre, también de Víctor Heredia. Un pedazo de mi sangre de Víctor Heredia, los dos temas van a ir juntos. Mariano, si los podemos escuchar. Thank you. pedazo de mi sangre cae rodando hacia el golpín, susurrando salgados la pepita tierna sobre su fin, susurrando salgados la pepita tierna llora su fin. Cuánta soledad desierta una por meterse en mí. Quería decir que el tema que escuchamos hace un ratito de Las Voces del Agua, que se llama, el de Víctor Heredia, que se llama Un pedazo de mi sangre, y que dice, solo quiero liberar a Andalgalá, yo quiero dedicárselo a ese pueblo, a esa ciudad, porque están luchando contra las mineras que están contaminando toda la zona. No solo es Catamarca, esta es una ciudad que queda en Catamarca, y que no es solo Catamarca o este lugar el que está reclamando la contaminación, sino desde Tucumán y desde La Rioja están diciendo que la contaminación de las mineras afecta el agua, afecta el aire, y que, digamos, está viendo desde hace como varios años. Yo leí un artículo para hoy y cuando lo terminé de leer vi que decía que era del 2005. Claro, parecía hacían, escrito ayer. Lo hacían, estaban haciéndolo a sotoboche, digamos, en secreto. Esto saltó. En realidad la minera está desde el 94, en la minera en La Lumbrera está desde el 94, y a partir del 2000 algo empezaron a verse efectos, digamos, en que los animales se morían, que los animales cambiaban, que claro, digamos, que cada vez hay más cánceres. Y bueno, hoy en día lo que pasa es que se acrecentó y se hizo más visible esa lucha. Hay un video, una publicidad con famosos que están digamos, reclamando por esta contaminación, alertando a la población de que las mineras son muy contaminantes. Estas empresas vienen con promesa de trabajo y promesas para toda la región, y en realidad lo que traen es enfermedad y muerte, ¿no? Sí, recomiendo que entren en Google y pongan Cielo Abierto documental, y se puede descargar, es una película que se puede descargar, que es realizada por por gente de la zona, donde explican perfectamente todos los efectos que tiene la minería a cielo abierto, sí. Que es lo que ustedes están hablando bajo la lumbrera y demás, todo lo que están, digamos, todos los desastres, no solo ecológicos sino socioeconómicos, que van a generar para siempre. Claro. Aparte no les importa nada, van atrás de la ciudad, porque lo que planean de momento están como socavando, digamos, subterráneamente, pero el proyecto es explotar y tirar. No, lo que pasa es que hay una tirar el casco urbano. Había una minera que es la lumbrera, que está desde el 94 y desde el 2005-2006 quieren poner otra que se llama Agua Rica, irónicamente, y que va en un lugar en el cual digamos es la fuente de todo el agua que consumen las ciudades. Digamos, hacia Aledañas. Abajo de la montaña. Pero Plinio o Pliquio, no sé cómo es el nombre de la otra explotación minera, se cargaría toda la ciudad, digamos, porque es el centro, el casco histórico de la ciudad está uh-huh. abajo de eso, está arriba de eso, digamos. Claro. Sí, yo justo quería decir, no sé si será el mismo documental del que estamos hablando, yo escuché hablar de un documental que se llama, que es de ahora, lo sacaron en marzo del 2010 y se llama Andalgalá en el Bicentenario, resistencia del pueblo a la contaminación y el saqueo. La verdad yo solo vi un avance por YouTube, que lo pueden buscar, pero vi que digamos que está hecho por ahí por la gente del pueblo y que hay una agrupación de vecinos autoconvocados que creo que se llama, es el Algarrobo creo que se llama. Que están luchando contra las mineras, porque dice que va a ofrecer mucho trabajo, pero en realidad lo único que produce es contaminación. Este es otro buen ejemplo de hacer acomodo de lugar. Claro, exactamente. Estaba pensando lo mismo. Digamos, sí, también por eso lo quise traer a colación, digamos, hay gente que está luchando por su pueblo, por su vida. De hecho, en lo que leía de este artículo, había anécdotas de familias que le decían a sus hijos que se habían ido a estudiar a otra ciudad, que no volvieran al pueblo. Que no volvieran porque se iban a morir, digamos. Debe ser terrible ver cómo la ciudad es cada vez más abandonada. Es una ciudad que tiene 360 años. Sí. Es una ciudad muy, muy antigua. Es una ciudad, digamos. Uno generalmente imagina el interior y se imagina un pueblito. No, es una ciudad. 17.000 habitantes. Por eso, digamos. Y es importante que todo el país esté consciente. Y bueno, yo en Facebook somos amigas, creo, de Andalgalá de Pie y están organizando una marcha nacional para junio, me parece. Uh-huh. Así que bueno, si les interesa esta causa, que me parece que nos debería interesar a todos, pueden buscar e informarse más de lo que les podemos decir nosotras. Y bueno, después de este momento pum para abajo, sigamos con el programa. ¿Cómo seguimos? Como corresponde. No sé cómo seguimos. No sé si seguimos con el bloque, me distraje. No sé si seguimos con el bloque de escritores de blogs o venía música. No, seguimos con los escritores. Bueno, el blog que quisiera que busques es el blog de Adolfo Payés. apayes.blogspot.com. Bueno, elegí a Adolfo Payés porque es poeta, pintor y escultor. Me parece que como que se dedica ampliamente al hacer artístico. Y su blog, no solamente sube poesía, tiene un blog de poesía, sino también un blog donde tiene sus pinturas. No se puede mostrar por radio la pintura, pero sí la poesía. Aye, vos que tenés la computadora, fíjate. Sí, está un poco difícil. El blog comienza diciendo una cita de Bertolt Brecht. Dice, hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay hombres que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bueno, eso me gustó fundamentalmente por el tema que estábamos tocando hoy, ¿no es cierto? Quisiera que leas el primer post, el que subió último, digamos. Se llama Descubrí el paralelo escrito de tus pasos. Sí, un párrafo, no sé, yo le pregunté si podíamos leer su blog, no me llegó a contestar, tal vez se lo pregunté demasiado tarde, no me llegó a contestar, pero bueno. Bueno, empiezo leyendo Descubrí el paralelo escrito de tus pasos. Encantado de tu vestido caminar. Despilfarré versos, besos y caricias en versos. Con el aroma de tus cabellos, en ellos descubrí el amor. palpitando con tu despertar, silencio ante mis brazos, sonriéndole al cuerpo, abierto de tu entrega. Alzo los escritos que nacen en las esquinas de mi aullido, precipitando el ciclo, que apenas comienza con tu nombre, calcando el dilema armonioso del amor, latiendo cada vez que nos acercamos, para construir edificios con nuestros cuerpos, en plena acción del suplicio beso del deseo. Vibraciones complacientes de un te quiero, y en el silencio aroma de tus labios. A ellos, creativos pasos y vestido caminar, me inclino cuando apareces, gritando mi presencia en la entrada de mi pecho, con tu voz llena de ternura, dibujando mi rostro ante mi nombre, disparado tus vibraciones vocales, de tu garganta erguida de emociones, al descifrar el beso que te espera con pasión y al escuchar mi grito pregonando tus poros, con el deseo de mis labios en tu andar, desnudez terciopelo verso de mis letras, de tu esbelto y caprichoso cuerpo, mi destino. Bueno, es un poeta que vive en Canadá y nació en El Salvador. Buscando en su blog encontré una entrevista que le realizó Gaviota, y bueno, le pregunta si se siente poeta, si a quién ha leído, quién le gusta. Dice que le gusta Dalton, Lorca, Bertolt Brecht, Benedetti, que cómo se le ocurre, cómo se le ocurre narrar, cómo se le ocurre escribir. Dice que depende del momento emocional. En unos minutos puedo realizar un poema y está terminado. En otras ocasiones escribo varios en ideas y los guardo sin terminar. Posteriormente los releo, reviso, analizo y así continúo su desarrollo. Pero todos los días escribo poemas. Cuando escribo a la miseria, por ejemplo, reflexiono las vivencias, la historia de vida de mi pueblo, los recuerdos que brotan y comienza de esa forma la poesía. Es en su familia. La familia es una familia de artistas, así que bueno, él ha heredado eso también. Y su inspiración pasa por el amor y la realidad social. Bueno, este es el blog de Adolfo Payés. La dirección, la repito, es www.apayes con y doble s apayes.blogspot.com. Y les quiero recordar también nuestro medio de comunicación es, bueno, por el mail, que es perrasnegras@artares.com, por el blog también, artares.com/perrasnegras, o si no, acá en vivo, por el número de teléfono, que es 15-31-88-63-87. Le mandamos un saludo a Mabel y Melanie, que nos están escuchando. Un beso, Mabel y Melanie, que están por ahí. Vamos a escuchar un tema de... Vamos a escuchar Stand By Me de Playing for Change, el tema que estábamos diciendo antes. Ajá, y que decíamos, el que contamos que se hizo alrededor del mundo. Vamos con eso. You gonna need somebody to stand by you. No matter how much money you got. All the friends you got. You gonna need somebody to stand by you when the night has come and the land is dark and that moon is the only light we see. Though I won't be afraid, though I won't keep on here just as long as your people come and stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand, stand, stand by me. Come on, stand by stand me. By me. Come on. Vamos con los escritores diversos. Hoy trajimos un montón de poetas. No sé por qué pasó. El acero hoy están los poetas, no tanto, ¿no? No nos pusimos de acuerdo, sin embargo, coincidió. ¿Cómo? Ah, claro, sí, no pensamos. Fue una coincidencia. Sí. Bueno, voy leyendo a uno. Dale, dale. Voy a cerrar la tarde. Verano se llama. Y es de Mario Benedetti. Voy a cerrar la tarde, se acabó. No trabajo. Tiene la culpa el cielo que urge como un río. Tiene la culpa el aire que está ansioso y no cambia. Se acabó, no trabajo. Tengo los dedos blancos, la cabeza remota. Tengo los ojos llenos de sueño. Yo qué sé, veo solo paredes. Se acabó, no trabajo. Paredes con reproches, con órdenes, con rabia. Pobrecitas paredes. Con un solo almanaque. Se acabó. No trabajo. Que gira lentamente, 16 de diciembre. Iba a cerrar la tarde, pero suena el teléfono. Sí, señor, enseguida. ¿Cómo no? Donde quiera, cuando quiera. Mario Benedetti. Nació en Paso de los Toros, Uruguay. Un poema sobre el... ese hacer que no se desea hacer. Claro. Sabes que justo con lo que contabas antes de lo cotidiano, me acordé que hace un año aproximadamente vi un documental muy cortito por YouTube. Ajá. Que es nuestro medio de visualización de videos del mundo. Bueno, es un documental muy cortito sobre un poeta chileno que a mí me fascinó porque son imágenes del pueblo en el cual él vivió toda su vida. La gente del pueblo recitando sus poemas, pero no, digamos, una persona que recita todo un poema, sino fragmentos. Y no son, digamos, lo maravilloso del mini documental es que no es que los, digamos, la edición está hecha de tal manera que se ve tanto el momento de esa ficción en el cual se ponen y dicen una frase de un poema y el momento en el cual se relajan y son ellos mismos. Me conmovió muchísimo una imagen de la primera parte, que es una nenita que dice una frase sentada con la mamá y termina y respira aliviada y le abraza a la mamá porque, claro, estaba tan emocionada y nerviosa que le saliera mal. Pobrecita. Y me emociona muchísimo esa parte. Digamos, yo conocí a este poeta de esta forma. Y lo que se llama cotidiano, porque casi todas sus poesías hablan de eso, de una cotidianidad. Sí, encontré algunos poemas, me costó muchísimo elegir algo. Obviamente tuve que leerlo por internet porque no desconozco si hay alguna edición acá en Argentina de este poeta contemporáneo a los grandes poetas, digamos, de los 60, ¿no? Ajá. Yo traje un poema muy cortito de un libro del 64 que se llama Los trenes de la noche. Lo leo y después cuento un poquito. Dale. Dice: yo hubiese querido ver de nuevo el pañuelo de campesino pobre con que amarraste tu cabellera desordenada por el puelche, tus mejillas partidas por la escarcha de las duras mañanas del sur, tu gesto de despedida en el andén de la pequeña estación para no soñar siempre contigo cuando en la noche de los trenes mi cara se vuelve hacia esa aldea que ahogaron las poderosas aguas. Me maravilla toda la imagen que él da en sus poemas. Es una imagen preciosa. Y todos los poemas tienen este tipo de imágenes que son cotidianas. Digamos, muchas, digamos... Quizás... Ay, me resultó como árida la imagen, como una sensación... Él siempre está hablando del pueblo, de los amigos, del pueblo, de la lluvia. Tiene una recurrencia con la lluvia. Y hay otro poema que no me voy a acordar el nombre, en el cual, que dice una frase que por ahí no la usamos acá, pero que da una idea de esa cotidianidad. Cuenta un montón de situaciones de su vida, pero él lo que va a seguir haciendo siempre es gastar los codos en los mesones. Uh-huh. Digamos, cuentan en el documental sus amigos que él se la pasaba yendo al bar a charlar, a jugar, sí, al ajedrez. En un pueblo es así. Todos lo conocían y no supieron hasta que él el señor era bastante viejo, que era poeta, digamos, era como, es que era un hombre más. No se cuenta eso, me parece que el poeta no cuenta que es poeta, el tipo escribe, hasta que no publica algo nadie lo conoce. Digamos. ¿Usted de qué trabaja? Soy poeta. Claro, es tremendo. Bueno, precisamente la tumba dice Jorge Tellier, poeta. Creo que debe ser, no sé... Magnífico. Es, a mí me resultó, digamos, fuerte la imagen, ¿no? Magnífico. Y bueno, también el documental pasa por eso, por preguntarle a la gente si lo conocieron, qué conocían de él. Digamos, es muy bonito. Yo lo recomiendo que lo busquen por YouTube. Voy a ver si lo puedo subir al blog, porque yo lo vi y me enamoré. Es media hora nada más. Bueno, subámoslo. Así que veo si puedo subirlo. Voy a leer... El poeta es Jorge Tellier. Por Jorge Tellier. Voy a leer un fragmento del Hacedor de Borges. Al otro Borges es a quien le ocurren las cosas. Yo camino por Buenos Aires y me demoro, acaso ya mecánicamente, para mirar el arco de un zaguán y la puerta de cancel. De Borges tengo noticias por el correo y veo su nombre en una terna de profesores o en un diccionario biográfico. Sería exagerado afirmar que nuestra relación es hostil. Yo vivo, yo me dejo vivir, para que Borges pueda tramar su literatura, y esa literatura me justifica. Yo estoy destinado a perderme, definitivamente, y solo algún instante de mí podrá sobrevivir en el otro. Yo he de quedar en Borges, no en mí, si es que alguien soy, pero me reconozco menos en sus libros que en muchos otros, o que en su laborioso rasgueo de una guitarra. Hace años yo traté de librarme de él, traté de idear otras cosas, así mi vida es una fuga, y todo lo pierdo, y todo es el olvido del otro. No sé cuál de los dos escribe esta página. Borges, 1960. Mira qué interesante. ¿Cuál de los dos escribe la página? ¿Cuál de los dos hace? ¿Cuál es el que hace, no? ¿Uno o el otro que lleva adentro? Qué pregunta, che. ¿Y tenemos tiempo? Sí. Sí, tenemos. Quiero leer un poema de Hellman que se llama Oración de un desocupado. Padre, desde los cielos bajaste. He olvidado las oraciones que me enseñó la abuela. Pobrecita, ella reposa ahora. No tiene que lavar, limpiar. No tiene que preocuparse andando el día por la ropa. No tiene que velar la noche. Pena y pena, rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos bájate, si estás bájate entonces, que me muero de hambre en esta esquina, que no sé de qué sirve haber nacido, que me miro las manos rechazadas, que no hay trabajo, es que no hay. Bájate un poco, contempla esto que soy, este zapato roto, esta angustia, este estómago vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre cavándome la carne, estar dormir así, bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido. Te digo que no entiendo. Padre, bájate, tócame el alma, mírame el corazón. Yo no robé, no asesiné, fui niño, y en cambio me golpean y golpean. Te digo que no entiendo, padre. Bájate, si estás, que busco resignación en mí, no tengo, y voy a agarrarme la rabia y afilarla para pegar, y voy a gritar a sangre de cuello. Duro el poema, pero real. En los días de hoy, si no tenés trabajo, es difícil hacer también, ¿no? Hay que ser muy creativo para sacar de la galera una idea y hacer algo con eso. De hecho, hay un montón. Yo el otro día veía a un muchacho que había llenado un montón de globos, de colores, y con harina. Sí. Y con eso hizo un montón de muñequitos. Bueno, no sé si con eso podrá bancar el hambre de él, de su familia, pero es un hacer creativo sin que te ayude nadie, sin ninguna subvención, digamos. Es lo que tenés a mano, y bueno, hay un montón de gente en nuestro país que con ese tipo de creatividad así casera, digamos, atada con alambre, va salvando el día, ¿no? Sí, no quiero, digamos, rescatarlo, pero decían que en las crisis es el momento en que se desata la mayor creatividad, porque hay que hacer algo, hay que salir de alguna manera, no te podés quedar. Entonces, es en las crisis, digamos, tanto las crisis por ahí personales como en las crisis a nivel nacional, políticas, de ese tipo. Pienso en la cantidad de emprendimientos que salieron después del 2001 acá en Argentina, emprendimientos culturales, emprendimientos sociales. Hay un montón de cosas, de actividades, de gente que se quedó sin trabajo y que tuvieron que improvisar y dijeron, bueno, a ver qué se puede inventar con lo que yo sé hacer. Claro, con los recursos, es lo que hablábamos hoy, la circunstancia y las circunstancias, esa despensa que tenés, esos recursos que hacen que los utilices, que eches mano a eso cuando no contabas. Sí, si tenés algo de Galeano y querés leer. Sí, es un... No quería cortar lo que estábamos diciendo, yo bien. Justo porque me acordé de este estamos cuentito. En tiempo, estamos bien con el tiempo. Este es un cuentito muy corto de Galeano. El libro Mujeres de Galeano es una belleza. En realidad no es un libro escrito por Galeano, es una recopilación, sí. De cuentos que tienen que ver con las mujeres, son todas historias de mujeres. Y la que elegimos, porque esta coincidentemente la habíamos elegido Pato y yo sin saber que la otra la había elegido, se llama 1778 Filadelfia, si él hubiera nacido mujer. Dice así: de los 16 hermanos de Benjamin Franklin, Jane es la que más se le parece en talento y fuerza de voluntad. Pero la edad en que Benjamin se casó, se marchó de casa para abrirse camino, Jane se casó con un tal abartero, pobre, que la aceptó sin dote, y 10 meses después dio a luz su primer hijo. Desde entonces, durante un cuarto de siglo, Jane tuvo un hijo cada 2 años. Algunos niños murieron, y cada muerte le abrió un tajo en el pecho. Los que vivieron exigieron comida, abrigo, instrucción y consuelo. Jane pasó noches en vela acunando a los que lloraban, lavó montañas de ropa, bañó montoneras de niños, corrió del mercado a la cocina, fregó torres de platos, enseñó abecedarios y oficios. Trabajó codo a codo con su marido en el taller y atendió a los huéspedes cuyo alquiler ayudaba a llenar la olla. Jane fue esposa devota y viuda ejemplar, y cuando ya estuvieron crecidos los hijos, se hizo cargo de sus propios padres achacosos y de sus hijas solteronas y de sus nietos sin amparo. Jane jamás conoció el placer de dejarse flotar en un lago, llevada a la deriva por un hilo de cometa, como suele hacer Benjamin a pesar de sus años. Acá están haciendo gestos de ahorcarse. Yo sé que deprimente la historia, pero por favor, un poco. Me están haciendo tentar. Sigamos con la historia de Jane. Jane nunca tuvo tiempo de pensar ni se permitió dudar. Benjamin sigue siendo un amante fervoroso, pero Jane ignora que el sexo puede producir algo más que hijos. Benjamin, fundador de una nación de inventores, es un gran hombre de todos los tiempos. Jane es una mujer de su tiempo, igual a casi todas las mujeres de todos los tiempos, que ha cumplido su deber en la tierra y ha expiado su parte de culpa en la maldición bíblica. Ella ha hecho lo posible por no volverse loca y ha buscado en vano un poco de silencio. Su caso carecerá de interés para los historiadores. Este cuento yo lo leí 250 veces. Y siempre se me hace un nudo en la garganta cuando termina. ¿Por eso haces el gesto de ahorcarte? Te juro, es algo... No, es Está a favor de la mujer. Está a favor de la mujer. Ricardo Arjona se inspiró en estos textos para componer su hit Mujeres. Acá nos informan desde producción. No, por favor. No, en serio, es un tema que me... Es un cuento que me emociona siempre. Y ahora, a pesar de que estaba ahorcándome con el cable del micrófono... No, en realidad yo lo que me hizo acordar fue el tema de las circunstancias, que por ahí, como lo cuenta esta historia de Galeano... Es la circunstancia. Jane tenía las mismas, por ahí, talento e interés que su hermano, y el hermano, por ser hombre, pudo lograr ciertas cosas que ella, no. Por su condición de mujer, no. Digamos, lo que conversábamos hace un rato... Álgidamente. Un poco enfurecida. Pero que vos no me habías entendido. ¿Y cuál es lo malo de eso? Acá pregunta Martín, ¿Dónde está el error? ¿Dónde está lo malo? Ah, no sé. Ahora me voy a ir a cocinar porque H. fomenta un grupo masculino. Claro, donde él es de los fans de Arjona. Claro, es fan de Arjona y fomenta un grupo masculino. Fomenta totalmente. Canciones que hablen de la menstruación. Es el último poeta Arjona. O sea, yo hago música gracias a él. Lo escucho cantar y... No seas pérfido, que por ahí tenemos un montón de nuestra audiencia que le gusta Arjona. Nos estás tirando abajo parte de la audiencia. Y por bueno, ahí. ¿Qué le vamos a hacer? El mundo es así. Bueno, terminando con los escritores diversos. ¿Sí? Sí. Martín H. nos va a contar una historia urbana, un mito, algo que vos quieras contar de algún hacedor que vos conozcas. Totalmente. Libertad. Sí, sí, por supuesto. Yo recuerdo recién, Ayelén, vos hablabas de lo que generó la crisis post-diciembre 2001. Sí. Y en particular, a mí me ha tocado, tengo la suerte de haber tenido amigos, conocidos y aún tenerlos, que han vivido situaciones de lo más extrañas, bizarras, o como uno las quiera llamar, pero... no son para nada cotidianas. Y cuando me convocaron para contar alguna historia de ese estilo, pensé en Bernardo. Bernardo hoy en día es un, justo hablando del coro también de Las Voces del Agua, es un director coral, es un chico que ha logrado hacer una carrera dentro de algo tan difícil como es dirigir coros. Él estudió música. Él es licenciado en composición y además director coral de la Universidad de La Plata. O sea, es una persona que ha estudiado aproximadamente 10 años. Música. Música. Cuando alguien le pregunta, ¿de vos qué haces? Claro. Él decía, yo toco la guitarra. Y lo miraba, no, ¿pero qué haces? Entonces, bueno... recuerdo que fue... ¿Y cómo ha vivido? ¿De qué ha vivido, digamos? Bernardo yo creo que ha elegido la música en su momento para vivir porque logró comprobar que de la fotosíntesis solo viven los vegetales. Entonces, luego de la crisis de 2001, yo recuerdo que él consiguió trabajo como docente de música. Ajá. Pero yo vivo en este momento en La Plata junto con él, o sea, vivíamos en ese momento juntos. Y recuerdo que tenía trabajo... a 20 kilómetros de donde vivíamos. Ay. La distancia física era de 20 kilómetros. 20 kilómetros. Al tener problemas económicos, no se podía trasladar todos los días en micro. O sea que el micro, que ya de por sí no claro, es algo, no era un privilegio viajar en ese micro, si aún pagando, era terrible el micro. Si trabajaba de maestro de música era un sueldo... Totalmente, íntimo. Totalmente. Y recuerdo que en ese momento lo ayudamos a arreglar una bicicleta, cosas así de... bien comunitario, para que él pueda claro. hacer lo que quería hacer. Él quería trabajar de la música, no quería estar en un ciber. Acomodé lugar, tenía sí. que hacer eso. Le salió ese trabajo en una escuela dando clases de música. El tema es que tenía que todos los días recorrer en bicicleta 20 kilómetros. ¿Dónde era? O sea, 10, ¿dónde 10 y 10, por supuesto, ¿no? 10 y 10. Pero claro, el tema que no era que iba por una calle linda o... No. Tenía que hacerlo por una... lo que era prácticamente una ruta, o sea, porque era quedaban las afueras de La Plata, o sea... Bueno, esa persona hizo ese trabajo por el plazo más o menos de 3 años. O sea, ese chico todos los días... Llovía, con sol, con frío... Con... Totalmente, totalmente. Entonces, a mí lo que me generaba era decir, bueno... Admiración. Primero un respeto total por sí, esa persona. Sí. O sea, me resulta... Es lo mismo que venga, no sé, un escritor y me diga... Mirá, yo acabo de tener un bestseller. Bueno, Bernardo para mí era un bestseller ver eso, ¿entendés? Sí, sí, era sí. como presenciar una obra cumbre de una persona que estaba sublimando un momento terrible, porque realmente en esos días todos querían, decían, bueno, hay que irse del país, esto, que el otro, la gente se juntaba en las plazas, todos querían hacer algo, nadie sabía bien qué, pero algo había que hacer, ¿no? Claro. Y dentro de toda esa locura que él eligió hacer algo que le gustara. Magnífico. Fue de las pocas personas que yo recuerdo que en ese momento haya hecho algo que le gustara. La mayoría hacían cualquier cosa para zafar sí, el para momento. Zafar. Y bueno, así también lo vi perder kilos y kilos de tanto pedalear, sacar unas piernas como Usain Bolt, el recordman de 100 metros. Pero a mí años después, recuerdo ahora su situación es totalmente distinta, ahora está muy bien, digamos, está haciendo una carrera dentro de su profesión. Siempre recordamos ese momento como algo muy romántico, que significó un quiebre en las personas. Fue una decisión de vida apostar por eso, en un momento donde... prácticamente nadie apostaba por nada, ni siquiera por sí mismo. Bueno, qué auténtico, qué auténtica su vocación. Totalmente. Y qué fuerza la suya para llevar adelante eso, porque no es fácil. Así es. Y... vos, no sé, tenés una pareja, tenés proyectos, tenés un montón de... Tienen que apoyar también. Por supuesto, en ese momento no tenía pareja. No tenía pareja. No las había. Las chicas querían auto, querían otras cosas. Claro, eso también. Es muy difícil sacar a pasear a alguien en una bicicleta y decirle, no. Ven y vamos. Claro, no. No hay motivo. Pero bueno, yo tuve el placer de presenciar eso, o sea, y tengo el placer y el honor de decir que es amigo mío y que yo soy amigo de él. Y esas cosas hoy en día las recordamos, pero a la vez decimos lo volveríamos a hacer, o sea, volveríamos a hacer todo lo que fue eso. ¿El qué está haciendo ahora? Él ahora dirige el coro del Casal de Cataluña en La Plata, además tiene su coro personal, o sea, propio. Ajá. Y además compone para directores corales en el exterior, o sea, que está haciendo una carrera interesante. Interesante, sí. Estuvo por Italia formándose, después en España. O sea, ha crecido. Entonces, el ver de dónde salió y a dónde llegó, a mí lo único que me resume es decir que vale la pena hacer las cosas en las cuales uno cree. Uno cree, sí. Es así. Para mí no hay otro secreto. No importa el objetivo que vos tengas. Por eso vuelvo a lo mismo. El objetivo no es eso. El objetivo es hacer el camino. Sí, sí. Y bueno, y Bernardo pasó de estar en la bicicleta, de salir todos los días con lluvia, con frío, toda la cuestión romántica que pueda llegar a ser eso, a estar hoy realmente como lo que es, un verdadero profesional. Bueno, Martín, gracias por esta historia de Bernardo, la verdad que es re linda. Vamos con un tema de Fina Trama, que es La Pomenia. Cuando se ven la noche, es una dama. carta, cuerpo. Todos los sábados a las 19 horas, una palabra en Perras Negras muerde. Cada sábado, una palabra. Locura. Poesía. Cuentos. Relatos. Voces. Historias. Músicas. Viajes. Costas. Perras Negras. El programa donde las palabras muerden. Puentes. Boyas. Puertas. Barcos. Besos. Puñales. Queremos mandarle un saludo enorme acá a Kiara, que nos está escuchando y dice que nos ama, y nosotras te amamos también. Y de parte de Martín H, un beso a Donatella. Ahí se murió Donatella. Ahí se nos mueren. Un beso a las dos chicas que están ahí escuchándonos, gracias. Gracias por el aguante. Vamos a leer dos relatos de dos personas que se han dedicado a hacer, digamos. El mío es Luisa a los 80. Ella cose todavía. Detrás de una ventana amarilla, ella es la costurera del barrio. Un cartel con letras humildes arriba anuncia que allí hay una modista. El cartel avisa a los ojos distraídos que allí se cose todavía. Hoy que todo viene hecho y que lo que se rompe se tira, ella cose todavía. Más abajo, en letras aún más modestas, agrega para los curiosos que se hacen arreglos a medida, cambio de cierres, detalles de botones y bordados. Cose mientras en la radio añora la voz del peruano y una voz porteña lee un poema de Neruda, dejando para después un tango. Por la ventana entra el sol de las 4 de la tarde y se apoya en una tela de cuadros rojos y azules, con unos vivos blancos. Ella recompone el desgarro y cabecea en un vaivén provocado por el pie que se apoya en el pedal y le da un ritmo a su canto. Su voz se cuela por la ventana semiabierta y baja en círculos de aire hacia mí, que justo estoy pasando, que me asomo perpleja a su encanto de antaño. Ese marco amarillo donde perpetuamente ella cosiendo se ha quedado, con su cuerpo inclinado, con el mechón de su pelo gris que le cuelga como un manojito de pensamientos desolados. Ella cose todavía. Este es un relato de Pato, Luisa a los 80. Y ahora vamos a leer un relato de una oyente. El relato se llama La señora de los manteles y lo escribió Susana Font. Te mandamos un saludo, gracias por estar ahí escuchando. Dice así: estando en el 6º grado de la escuela primaria, tenía una materia que era manualidades, en la cual nos enseñaban, sobre todo, las tareas que generalmente se destinaban a las mujeres, como ser la costura y el bordado. La hermana Inés, una monja que en ese entonces tendría unos 30 y pico largos y que era la encargada de darnos las clases, solía amenizarlas contando historias. Y de todas las historias, una en especial me quedó grabada, más que en la memoria, en el corazón, la historia de la abuela de los manteles. Angelita, una muy bella señora de origen italiano, con sus 88 añitos grabados en su rostro, había llegado a la Argentina durante la última gran inmigración. Ella vivía sola en su caserón de barracas desde hacía ya 10 años cuando falleció su esposo. Durante la primavera solía sentarse en su mecedora, rodeada de plantas y enredaderas, y con sublime esmero se disponía a bordar un ramillete de rosas rojas en un blanco mantel. Su vecina, Herminia, solía visitarla todas las tardes para ver cómo estaba y si precisaba algo, pero también para tener esas placenteras charlas sobre los viejos tiempos de juventud. Angelita tenía una extraña costumbre. Solía dejar una rosa sin bordar y comenzaba a bordar en otro mantel las mismas rosas rojas. Herminia, luego de ver a su amiga hacer esto en reiteradas oportunidades, le preguntó por qué hacía eso. ¿Por qué no terminaba uno y luego comenzaba con otro? Angelita sonrió dulcemente y le dijo: amiga, si termino el mantel, ya no me quedará nada pendiente por hacer. Así sé que mañana cuando me despierte tendré un hermoso motivo para levantarme y continuar viviendo. Gracias, Susana, por esta historia. ¿Vamos bueno, al radioteatro? Tenemos un radioteatro. Ya el programa pasado dijimos que íbamos a cambiar un poco con el tema de los radioteatros. Hoy trajimos una colaboración de lo hice, digamos, para la facultad, digamos, y los quiero decir que los actores son el personaje principal, está basado, perdón, vamos en orden, es un radioteatro que se llama El Último Piso y está basado en un cuento de Bioy Casares del mismo nombre. Lo personificamos, lo ambientamos como un cuento de suspenso, que en realidad no es, pero bueno. Los actores son Fernando Martínez Rupel como el protagonista, Ayelen Rives, o sea, yo como la otra protagonista, y después Paula Ovino y Flavia Rivas son otros de los personajes. Gracias por esta colaboración. Y bueno, vamos a escucharlo. Es cortito. El último piso. La comida sería a las 9:30, pero me pidieron que llegara un rato antes para que me presentaran a los invitados. Último piso B. Adelante. Bueno, gracias. Hola, ¿lo conozco? No lo creo. Aquí viven los Roemer. ¿Los Roemer? No, viven en el piso de abajo. Ah, pero no me arrepiento de mi error. Me permitió conocerlo. ¿No habrá sido deliberado? Fue una simple casualidad. Señor, ni siquiera sé su nombre. Bioy, ¿y usted? Margarita. Señor Bioy, ya que de una manera u otra llegó a mi casa, no me dirá que no si lo convido a tomar una copita. ¿Para brindar por mi error? Me parece muy bien. Y dígame, ¿a qué se dedica? Soy escritor. Publico libros de vez en cuando. ¿Bioy dijo? Creo que tengo un libro suyo en aquella mesita. ¿Aquel? Me halaga usted. Ay, no sea modesto. A juzgar por la biblioteca que tiene, veo que le gusta leer. Sí, me gusta mucho, pero muy pocas veces puedo conversar sobre lo que leo. ¿Nunca ha ido a una reunión literaria? No, no conozco gente que se reúna para eso. Entonces, estamos en un día de suerte, Margarita. Yo me reúno todas las semanas con amigos que gustan conversar sobre estos temas. ¿No le gustaría venir uno de estos días? Por supuesto, me alegraría muchísimo, pero dudo que pueda. Ah, sí, ya verá que encontrará un día. Hablando de reuniones, ¿qué hora tiene? Las 9:30. ¿Ya? Tengo que dejarla. Los Roemer me esperan para comer a esta hora. No seas malo. No soy malo. ¿Qué más querría que no dejarte nunca? Pero me esperan para comer. Bueno, si preferís la comida, no insisto. Has de tener mucha hambre. No tengo hambre, pero prometí que llegaría antes de las 9:30. Los Roemer estarán esperándome. Perfectamente. Corra abajo. No lo retengo, aunque le aclaro. No creo que vuelva a verme. Volveré. Le juro que volveré. Adiós. Chao. ¿Y Bioy? ¿Estás escribiendo algo? Por ahora no. Le comentó Horacio que los Ocampo compraron una estancia. Parece que quieren comprar todo antes de fundirse. Durante toda la cena, no pude dejar pensar en la chica del piso de arriba. La conversación, aunque interesante, no evitaba que mi mente se fuera constantemente hacia ella. Finalmente, y para mi alivio, llegó la hora de irse. Apenas pude, me dispuse a ir a su departamento a buscarla. ¿Me habré equivocado de ascensor? ¿Dónde está el botón del noveno? A ver, quizás por la escalera. ¿Y por dónde subo? No puedo subir. ¿Qué está pasando? ¿Cómo le va? Bien, todo bien. Qué loco el clima, ¿no? Disculpen, ¿cómo hago para subir al noveno piso? No hay noveno piso, señor. El último piso es el octavo. ¿Cómo que el octavo? Sí, ahí viven los Roemer. ¿No es a ellos a quien quiere ver? Pero hoy conocí a una chica que vivía en el noveno. Pero no hay noveno piso, ¿estás seguro? Sí, sí, una chica morena, de mi estatura, de unos 20 años. En el edificio no vive nadie así. Está bien, me debo haber equivocado entonces. Nunca supe qué fue lo que pasó, ni quién era la chica que yo vi. Recuerdo haber mirado el edificio desde la esquina, preguntándome si ella estaría allí, pero no me atreví a contar los pisos. Era mejor la duda eterna que ese feroz arrepentimiento que crecía. Allá donde terminan las fronteras, los caminos se borran. Donde empieza el silencio, avanzo lentamente y pueblo la noche de estrellas, de palabras, de la respiración de un agua remota que me espera donde comienza el alba. Octavio Paz. Y tú quieres oír, tú quieres entender. Y yo te digo, olvida lo que oyes, lees o escribes. Lo que escribo es para ti, ni para mí, ni para los iniciados. Es para la niña que nadie saca a bailar. Es para los hermanos que afrontan la borrachera y a quienes desdeñan los que se creen santos, profetas o poderosos. Jorge Tellier. Yo estoy de pie en su espuma y sus raíces. Yo lloro en su follaje y en sus muertos, acompañado de sastres caídos en medio del invierno deshonrado. Yo subo escalas de humedad y sangre, tanteando las paredes, y en la congoja del tiempo que llega, sobre una piedra me arrodillo y lloro. Pablo Neruda. Invento la víspera, la noche, el día siguiente que se levanta en su lecho de piedra y recorre con ojos límpidos un mundo penosamente soñado. Sostengo el árbol, a la nube, a la roca, al mar, presentimiento de dicha, invenciones que desfallecen y vacilan frente a la luz que disgrega. Octavio Paz. Pero dime, si puedes, ¿qué haces allí, sentado, entre seres ficticios que en vez de carne y hueso tienen letras, acentos, consonantes, vocales? ¿Te halaga, te divierte que te miren, se acerquen y den vueltas y vueltas antes de permitirles echarse como un perro en tus páginas yertas? Allí están las ventanas que te dan un pretexto para abrir bien los brazos. Oliverio Girondo. ¿A quién apelar ahora y con qué argucias destruir al que te acusa? Inútiles los memoriales. los ayes y los alegatos. Inútil tocar a puertas condenadas. No hay puertas, no hay espejos. Inútil cerrar los ojos o volver entre los hombres. Esta lucidez ya no me abandona. Romperé los espejos, haré trizas mis imágenes, que cada mañana rehace piadosamente mi cómplice, mi delator. Cuando los cronopios cantan sus canciones preferidas, se entusiasman de tal manera que con frecuencia se dejan atropellar por camiones y ciclistas. Se caen por la ventana y pierden lo que llevaban en los bolsillos y hasta la cuenta de los días. Cuando un cronopio canta, las esperanzas y los famas acuden a escucharlo, aunque no comprenden mucho su arrebato y en general se muestran algo escandalizados. Julio Cortázar. Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo. No sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. A recorrer me dediqué esta tarde. Mario Benedetti. Las solitarias calles de mi aldea, acompañado por el buen crepúsculo, que es el único amigo que me queda. Todo está como entonces, el otoño y la difusa lámpara de niebla, solo que el tiempo lo ha invadido todo con su pálido manto de tristeza. Nicanor Parra. Se fue el pasto, el arroyo, se fueron los caballos, los árboles, la casa, los caminos se fueron. La costa ya no estaba, ni la mar ni la arena. Me quedaban las nubes, pero también partieron. Oliverio Girondo. Me gusta cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Poema 15, Pablo Neruda. Esto ha sido el cóctel de poesía improvisada. Esperamos que les haya gustado y queremos dedicárselo a Anita, que está ahí escuchando y nos, Anita, pide saludos. Un saludo grande, un abrazo grande, y a Pepa, que nos está escuchando desde Pehuajó. Un saludo muy grande para ella. Que no es poco, que nos escuche desde tan lejos y con toda la onda que le pone. Un beso grande a Pepa. Y bueno, ya estamos llegando al final del programa. ¿Tenemos pensado qué palabra vamos a hacer el próximo? A mí me habían pedido ahí por el ¿cómo se llama? El MSN recién, la palabra partida, y si no, la palabra obsesión. Uh-huh. Se nos está haciendo larga la lista de palabras que nos piden, sí, ¿eh? Deberíamos, sí, agarrar con alguna. ¿Qué te parece partida? Me gustó esa. ¿Partida al medio o partida de partir, digamos? Ay, no sé. No sé con qué sentido lo habrá dicho la persona que nos lo dijo. Vamos. Yo pienso que partida de partir. De partir. Bueno, hay partida, hay jugada, hay juego. Sí, puede verse desde muchos lugares también. Partida de juego, partida de me voy, chao. Eso es lo que tiene la amplitud de la palabra, ¿viste? Es que tenés un montón de acepciones. Complejidad semántica. Bueno, entonces partida. Bueno, el próximo sábado vamos a estar con partida. No sé cómo vamos a continuar nuestro programa. O sea, vamos a ver cómo lo reestructuramos. Si seguimos los sábados, si tomamos un día de la semana. O sea que a todo el público, la multitud que nos sigue, ya le vamos a informar. Acá las líneas saturadas. El mail que explota de mails. Ya le vamos a avisar cómo continúa esto, que nos tomó de sorpresa la ida de Cari. Así Pero bueno, que esténse atentos porque vamos a estar avisando cualquier cambio por el blog, que es www.artares.com/perrasnegras, y cualquier cosa, si quieren escribirnos, si quieren recomendarnos palabras, si quieren mandarnos algún texto propio o de otra persona que quieran que leamos, que quieran que sumemos a este debate sobre la palabra, pueden escribirnos a perrasnegras@artares.com. No, le queremos hacer la invitación a Martín H. si quiere seguir viniendo el día que quiera, el día que pueda. Tengo que hablar con mis representantes, a ver. Tenés muchos representantes. Y la tengo aquí al lado, la representante, así que tenemos que negociar con ella. Vamos a negociar con ella. Va a ser dura la negociación, por ahí a cambio de algunas pizzas y una birra. Pero bueno, Martín, gracias por haber venido. Gracias a ustedes, en serio, Patri. No, gracias por haber venido. A la Maga también presente, gracias a todos y al público de Perras Negras. Lástima que la Maga es checoslovaca y que no pudo hablar. No vino el traductor, por eso. Bueno, para otra otra vez será. Bueno. Gracias, Mariano, por habernos estado acá operando. Gracias, Susana, también por estar ahí. Y a Dani, que también debe estar del otro lado. Así que bueno, les mandamos un saludo a todos nuestros oyentes y nos reencontraremos el próximo sábado con Partida. Gracias por estar de ese lado. Los dejamos con un tema de Las Voces del Agua. Son Borinqueño. Perras Negras. Sábados a las 19 horas, una palabra en Perras Negras muerde. Cada sábado, una palabra. Poesía, cuentos, relatos, voces, historias, músicas, viajes, Perras Negras, el programa donde las palabras muerden. Palabras, puentes, barcos, besos, puñales. Vinos si prometes que no te enamoras. Subimos a un taxi fantasma, asomaba el hocico del sol. Otra noche, otra almohada, lejos del nido, y yo sin caparazón. Siempre esta pata de palo fue más zorra que mi corazón, y así quedamos. Yeah.